Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos una madrugada más, dispuestos a llevar ilusión, entretenimiento y buena divulgación a vuestros hogares, a vuestros puestos de trabajo. La verdad es que la noche es difícil, aunque entre 2 y 3 millones de españoles viven, trabajan de noche. Y eso facilita mucho las cosas del resto de los mortales. ¿Qué sería de la humanidad si no trabajáramos por la noche? Pues no acondicionaríamos bien las calles, no prepararíamos bien el pan, y claro, el insomnio se llevaría mucho peor si no estuviéramos haciendo cosas en la radio. En fin, que tenemos nuestro mérito, vamos a ponernos la medalla ahora mismo, de los trabajadores de la madrugada. Somos el batallón de castigo, somos conscientes de ello, y que también tenemos mucho mérito. Así que venga, vamos a sentirnos orgullosos de nuestra condición nocturna y noctívaga, y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, esplendor, colorido, entretenimiento y muy buen humor en La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Sergio Monforte, que está hecho un príncipe de Constantinopla, es ahora mismo Constantino X en las murallas de Constantinopla en 1453, defendiendo la causa de Bizancio. Silvia Casasola, que está en la coordinación, una princesita también, en nuestra producción y redacción, unado y unada, Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, pues una momia coetánea de Tutankamón. Aquí estamos, Juan Antonio Cebrián, con todos vosotros, en La Rosa de los Vientos. Y atención, porque tenemos una noche importante en cuanto a los contenidos. Ojalá sean de vuestro interés y os podamos acompañar un buen tramo de esta madrugada inquieta. Vamos a tener versus, esos enemigos íntimos de la historia. Y en esta ocasión vamos a irnos a un periodo muy español. Vamos a principios del siglo XIX y ahí nos encontramos a un personaje de estética imposible llamado Fernando VII, al que los españoles, ilusos ellos, pues siempre ingenuos, le llamaron el deseado. Bueno, pues Fernando VII, el deseado, versus María Antonia de Saboya. Esta fue su primera esposa, una mujer culta, refinada, muy italiana. No pudo ser, eran personalidades antagonistas y el enfrentamiento fue más que brusco. Esta noche vamos a recordarlo. Fernando VII, el deseado, versus María Antonia de Saboya. Tendremos Noche para el Cine con José Manuel Escribano, el decano de nuestros colaboradores. Abriremos la revista con Un toque de canela, una de las escasísimas producciones griegas que ha asombrado a todos y la verdad es que nos ha convencido. Una película donde se habla mucho de gastronomía, pero también de los 30 últimos años en la historia griega. Muy interesante esa película. Por cierto, José Manuel Escribano ha visto la segunda entrega de Bridget Jones. Se llama así, Bridget Jones, Sobreviviré. Dice que es un pésimo trabajo, dudoso resultado, muy ñoña la película, muy tontuela y vamos, como que no le ha gustado, ¿eh? Luego nos hará la crítica, bueno, daremos también alguna suerte de noticias, bueno, esa revista de cine que tanto os gusta y tan longeva es, desde el año 1991 en la antena de Onda Cero, con el señor Escribano, su callejón. Tendremos también enigmas literarios con Jesús Callejo, viene para hablarnos de Hans Christian Andersen. Ya sabéis que el año que viene se celebra el segundo centenario de su nacimiento, él nació en 1805. Bueno, pues Andersen es sobradamente conocido por todos, ahí están sus cuentos inmortales como La Sirenita. Bueno, pero Andersen tenía una vida oculta, tenía una vida secreta, una vida que le daba muchísimo miedo. Tenía auténtico pavor cuando viajó a España, tenía pavor a que le condenaran como hereje y le llevaran a la hoguera, y esto ya a mediados del siglo XIX. Vamos, que el hombre estaba un poco anclado en el tiempo. También tenía una latente homosexualidad que no quería dar a conocer. En aquellos tiempos salir del armario era algo difícil, y para Andersen pues mucho más, por su trayectoria, por su fama, por su imagen. Bueno, pues todo esto lo vamos a comentar en nuestros enigmas literarios. Además, abundante información azul y verde, parece que el gobierno británico se pone las pilas en esto de ser solidarios y va a comprar millones de vacunas contra la malaria para prevenir y para llevarlas a África. Un buen gesto del gobierno británico que vamos a contar hoy aquí. Y diremos que el Cosmos 1 ya es una realidad, esa sonda, ese velero solar, se va a mover por energía solar y que nos va a dar muchísimos datos sobre el universo, lo diremos.

En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y atención, en Azul y Verde nos hacemos eco de un propósito, el del gobierno británico, con respecto a las vacunas que luchan contra la malaria. Una muy buena noticia, Macarena Yagüe. Buenas noches. Hola, buenas noches. El ministro de Economía británico, Gordon Brown, hacía en el día de hoy un anuncio de que Londres adquirirá por adelantado la vacuna de la malaria cuando esté disponible para posteriormente enviar las dosis a los países más afectados por dicha enfermedad, sobre todo los africanos. La intención del gobierno británico es crear mercado para esta vacuna tan necesaria que corre el riesgo de no tener una producción comercial debido a la falta de fondos en las naciones más afectadas. El fin, por lo tanto, es asegurar su producción comercial a precios asequibles una vez que esté disponible. El Ejecutivo pretende sacar adelante este plan en colaboración con otros gobiernos y organizaciones benéficas, lo que garantizará una inversión millonaria durante varios años. Se espera que la compra sea entre 200 y 300 millones de dosis y que los pagos se hagan efectivos en cuanto esté lista la vacuna, desarrollada por el gigante británico GSK y que apenas tiene efectos secundarios. Según han demostrado los ensayos clínicos realizados por el equipo del español Pedro Alonso en Mozambique, la vacuna reduce en un 45% las nuevas infecciones, en un 30% los episodios de malaria clínica y obtiene sus mejores resultados con la malaria severa, que consigue erradicar en un 58%. Cuando presentó estos avances a la comunidad internacional el pasado octubre, Alonso afirmó que es segura, inmunológica y muy efectiva con niños de entre 0 y 5 años. Así, GlaxoSmithKline quiere registrar la vacuna antes de 2010 si finalmente supera los ensayos clínicos a mayor escala. Bueno, pues así es como hay que actuar. Hombre, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no?, para el día de hoy. Esto es. Y no haciendo telemaratones y cosas así, que también están muy bien, son muy loables, pero no deja de ser una iniciativa de la ciudadanía que en muchas ocasiones pues queda en nada. Queda en nada o queda en un simple gesto de apoyo, de solidaridad. Pero son los gobiernos los que tienen que actuar. Y en este caso estamos hablando de la malaria, que provoca más de 2 millones de muertes al año. 2 millones. Centradas esencialmente en África. Bueno, pues hay una multinacional, claro, no puede ser de otra manera. Hombre, sí. Que tiene una vacuna, que por cierto la ha aprobado un médico, un eminente médico español, español. Alonso, Pedro Alonso, en Mozambique, y que se ha visto que tiene resultados pues más que aceptables. Hombre, bastante positivos. Claro, pues llega un gobierno y dice, pues sí, señores, ahora me comprometo a comprarles la vacuna durante tantos años, 200, 300 millones de dosis. ¿Eso qué hace? Que la multinacional, que ante todo van a lo que van, a ganar dinero, pues dice, bueno, pues ahora sí, damos viabilidad, damos rienda suelta a esta vacuna y ya la comercializamos. Claro. Pues muy bien el gobierno británico, así es como hay que hacer las cosas. Bueno, es una actuación muy solidaria, a lo mejor estamos poco acostumbrados por parte de los gobiernos. Exacto. Pero que la verdad que, hombre, no sé, son un motivo de felicidad. Sí. Pues cuando haya que pensar en premios Príncipe de Asturias de la solidaridad y cosas así, pues hay que pensar en el gobierno británico, que lo ha hecho, pues francamente bien. Así que, y encima dan dinero a su industria. Sí, también. A su industria. Sí, un poco que favorecen, han buscado favorecer todo aquello que podían. Pues claro, así tenemos una vacuna contra la malaria en circulación, tenemos a una multinacional contenta porque recibe los beneficios que espera, tenemos a un gobierno comprometido con África y tenemos 300 millones de dosis que se van a distribuir. Ahora, que se distribuyan, que esto se concrete. Hombre, eso esperamos, claro. No queden palabras. Bueno, pues, y que otros gobiernos tomen ejemplo de esto. Si cada gobierno del primer mundo, incluido el gobierno español, cediera el 0,7%, el 0,7% de su Producto Interior Bruto, no es tanto para estos gobiernos, y sí, en cambio, sería mucho para la humanidad, porque se acabarían los grandes problemas de hambruna, de sed. Se acabarían sin duda alguna, si es que están hechas las cuentas. Sí. Si es que están hechas las cuentas. Es que a veces no somos conscientes de que haciendo muy, muy, muy poco, entre todos, podríamos conseguir, bueno, pues erradicar muchas cosas. Sí, y más ese compromiso moral que debe adquirir el primer mundo. Es que, caramba, por Dios, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Alemania, tienen capacidad económica más que suficiente para acabar con los grandes problemas que asolan continentes como el africano. Así que ojalá que este sea un primer pasito y que luego lleguen otros y que se propongan también acabar con tuberculosis, con la lepra, que todavía quedan cosas que parecen de hace 20 siglos. Es que todas, y que las tenemos ahí aún. Es que todavía hay 7 millones de leprosos. O sea, 7 millones de leprosos. Bueno, pues está muy bien. Enhorabuena al gobierno británico. Cuando hay que denunciarles, se les denuncia. Cuando hay que criticarles, se les critica. Pero cuando hay que aplaudir, se aplaude. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Y luego ya al cine, con José Manuel Escribano, los enigmas literarios con Jesús Callejo, los exploradores del misterio con Bruno Cardeñosa, Azul y Verde con Macarena y Martín, los correos electrónicos, el agente sin escrúpulo, los europeos, en fin, que hasta las 4, 3 en Canarias, prometo mucha variedad, mucho entretenimiento, mucha información y mucho humor. Claro que sí. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Un toquecito de cine, por favor. Un toquecito de José Manuel Escribano. En este callejón tan elegante, en este callejón no del gato, sino el callejón del escribano, nuestra revista semanal de cine, un tiempo dedicado al séptimo arte, donde disfrutamos muchísimo de una amena conversación. Aquí está José Manuel Escribano, que es un primor. Hoy viene vestido de griego. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. O calimicta. Calimicta, hombre, calimicta. Eso es. Usted sabrá lo que ha dicho, porque... Yo le oí a un amiguete griego que teníamos una vez decir estas cosas. Digo, esto será buenas noches o algo parecido. Sí, sí. Y había otra cosa que era calispera. Calispera. Debe ser por la tarde, ¿no? Calimera, calispera y cali... Y caliqueño, que era también el famoso torero. Sí, señor. Sí, señor. Que trabajaba en las camas redondas, digo, en las mesas redondas. De extra. Sí, señor. Bueno, pues vamos a iniciar aquí nuestras conversaciones sobre cine sí. de cada semana. Y, hombre, tenemos en portada un evento griego, una película griega. Claro que sí, Un toque de canela, se llama. Un toque de canela. Una película que está arrasando allí en Grecia, también en Europa, y que va directa a competir para el Oscar a la película de habla no inglesa. Va a ser un serio enemigo para nuestro mar adentro. Y está muy bien, porque hay muy poquitas películas griegas. Muy pocas. Tienen una producción cortita, y de esa producción cortita todavía menos la que se exporta, y no digamos la que nos llega a España en esta especie de aventura que tenemos contra el Imperio Americano, ¿no? Ya es bien sabido que el 80% de la exhibición es de Estados Unidos. Bueno, pues esta película se llama Un toque de canela. Tiene como protagonista a Josh Korrafas, aquel que protagonizaba La pasión turca de Vicente Aranda, el que enamoraba a Ana Belén, y también fue nada menos que el Cristóbal Colón, de Cristóbal Colón en la película de John Glenn. Bueno, pues la película la ha dirigido Tasos Boulmetis, que es un director griego, naturalmente, con Josh Korrafas, que la verdad es que es un actor, es internacional, es verdaderamente de origen griego, pero ha nacido en Francia, trabaja en Estados Unidos, en fin, es un hombre que se mueve por todo el mundo, ¿no? Como los Olivier Pérez y todo eso, ¿no? Exactamente, este tipo de actores que ya trabajan pues en todas partes, como además debe ser, no cabe ninguna duda. Bueno, con él están Heraklis Michailidis y Renia Lucidou, que son naturalmente intérpretes desconocidos aquí, pero que lo hacen estupendamente. George Korrafas es Fanis en la película, es profesor en la Universidad de Atenas. El hombre pues vuelve a Estambul, de donde él es realmente, es de aquellos griegos nacidos en Turquía, nacidos en Estambul. Vuelve para ver a su abuelo, para intentar ver a su abuelo todavía vivo, y bueno, pues con este motivo recuerda toda su vida. Y la película es, por un lado, un repaso a las cuatro últimas décadas de la historia griega, incluidos naturalmente todos los conflictos greco-turcos, Chipre por medio, naturalmente, en fin, todo ese ambiente que para los griegos de Turquía fue muy penoso en algunos momentos, ¿no? Pero sobre todo, y también, y además, es un repaso a la buena mesa, llena de recetas exóticas, de especias refinadas. Este toque de canela, el toque de canela es una de las muchas especies que aparecen en esta película, pero están prácticamente todas. La película casi huele de tanta comida, ¿no? Y de tantas especias como hay por ahí, ¿no? Bueno, dice el protagonista que todo el mundo entero está relacionado con la comida. Debe ser verdad, porque dice que la palabra gastronomía, que además es gastrónomos en griego, pues ya lleva dentro, contiene a la palabra astronomía, solo con quitarle la G, con lo cual el universo y la comida están íntimamente ligados. Hombre, pues eso está muy bien, está muy bien. Ya sabe usted que la albóndiga no es la misma si no lleva un toque de canela. Efectivamente, yo no me atrevía a decir que le eche canela a las albóndigas por aquí nuestras madres y nuestras señoras, ¿verdad? Pero bueno, podían intentarlo. Sí, está muy bien, muy bien. Bueno, y es verdad que la comida es el lenguaje universal. Todo el mundo sabe si está bueno o si está malo. Claro que sí. Y si hay un buen plato en la mesa, la sonrisa enseguida aflora y la comunicación fluye. Sí, señor. Eso es así. Y en tiempo de actualidad, señor Escribano, hablamos de candidatas muy animadas. Es verdad porque son candidatas y son animadas porque son nada menos que las películas de animación que van a competir por el Oscar. Películas de animación que no de dibujos, como decíamos antes, ¿verdad? Sí. Porque ahora ya no se dibujan, ahora se utiliza prácticamente en todas el ordenador. El ordenata. El ordenata. Hay ya una buena lista para tres candidatas porque dice las normas de la Academia Americana que si hay entre 8 y 16 películas a concurso, serán 3 las nominadas, y si pasa a 16, pues ya serán 5. Películas que además desde el año 2000, como fijan estas mismas normas, tienen que ser al menos de 70 minutos de duración, tampoco hace falta que sean largos, larguísimos metrajes, ¿verdad? Y tienen que tener al menos un 75% de animación, con lo cual entran también películas que tienen parte de interpretación humana. Sí. Y que se han estrenado antes de fin de año, como es natural. Bueno, pues las favoritas son dos películas que ya conocemos aquí, Shrek 2, la película de DreamWorks, y Los Increíbles de Pixar, Disney, de Pixar para Disney, que se estrena este mismo fin de semana, con lo cual todo el mundo va a poder presenciar esta auténtica maravilla de la animación, que no sé si es muy para niños, Los Increíbles me refiero, quizá la peripecia es un poquito más adulta de lo habitual, pero de nuevo es una película encantadora. Esto de los superhéroes un poco retirados, ¿no? Exactamente, un poco retirados, incluso, en fin, hasta con demandas legales de por medio, una cosa muy divertida, muy divertida. También están, naturalmente, El Espantatiburones, otra de DreamWorks. Está Zafarrancho en el Rancho, que es la última de Disney dibujada. ¿Es todo Disney? Todo Disney, y DreamWorks, y prácticamente, DreamWorks, ¿no? Está, como excepción, quizá Polar Express, la película de Universal y Warner. Y luego ya títulos que no hemos visto aquí. Disney Teacher Pets, Bob Esponja, Clifford's Really Big Movie, Sky Blue, The Legend of Buddha y la japonesa Ghost in the Shell. Son estas películas, no las hemos visto, seguramente no llegaremos a ver todas para la convocatoria de los Oscar, pero bueno, tendremos un buen programa. De todas maneras, está clarísimo que entre Shrek 2 y Los Increíbles va a estar el premio. ¿Y qué pasa, señor Escribano, que no llega el Harry Potter 4? ¿Cuándo lo estrenan? Bueno, el Harry Potter 4 se estrena este próximo año, 2005, ya se está rodando, naturalmente, es Mike Newell el director. Y tenemos ya incluso director para el Harry Potter 5, porque el proyecto está más que avanzado. Se hablaba de Meera Nair, la directora hindú de La Boda del Monzón. También se hablaba de Jean-Pierre Jeunet, el director de Amélie. Pero al final va a ser David Yates, que es un director británico. Ha hecho sobre todo televisión. Y quizá, no sé si llegó a estar aquí una película que se llamaba Bridgerton Revisited con Jennifer Connelly, y este va a ser precisamente el que se ponga al frente del reparto de Harry Potter 5, La Orden del Fénix. Hay que recordar que las dos primeras las dirigió Chris Columbus, la siguiente Alfonso Cuarón, que son las tres que se han estrenado, esta de ahora que está dirigiendo, como decía, Mike Newell, y ya para el año que viene estreno en el 2007 el Harry Potter 5, La Orden del Fénix, dirigida por David Yates. O sea que van a llegar hasta los 7. Pues mucho me temo que sí. Si las novelas dan pie, que supongo que sí, y el chavalote puede hacer una prórroga en la mili para poder rodar las películas, pues no habrá inconveniente. Esto es tremendo, señor Escribano. A ver si hacen algún día alguna película sobre nosotros, ¿eh? Pues hombre, yo creo que lo tienen en mente. Tendrán para 7 u 8 films. Sí, sí. Bueno, de momento yo no sé si se han contado a la Juani. No, a la Juani no, no la han encontrado todavía. La Juani es la próxima película de Vigas Luna. Sí. Y, hombre, todas nuestras amigas tienen la oportunidad porque han colgado ya la web. La web se llama Yo Soy la Juani, www.yosoylajuani.com. Allí todas las chicas entre 18 y 21 años, o que lo parezca aproximadamente, pues pueden apuntarse. Va a haber casting en Madrid y en Valencia. Y lo hará Vigas Luna, ¿no? En persona. Exactamente, Vigas Luna va a hacer el casting, va a inspeccionar muy bien. Que se vayan quitando ya las camisetas y los pantalones. No se ha mal pensado, Juan Antonio. Hombre, por Dios. No, él dice que quiere una chica que le gusten los centros comerciales. Ya. Que le gusten los pantalones de campana. Ve usted. Hombre, de momento puestos, Juan Antonio, de momento. Y también los pendientes de aro, también puestos en las orejas. Ya. Y luego que le guste Paco de Lucía, Calamaro y Johnny Mitchell, por ejemplo. Yo lo que digo es que qué más dará lo que le guste al aspirante. Exactamente. Lo que hace falta es que haga bien el personaje. Bueno, pues todavía se pueden apuntar nuestras amiguitas que tengan ganas y interés por hacer esta peliculita con Vigas Luna, que hay que recordar que desde el 2001, desde Son de Mar, no está haciendo cine. Así es que puede haber oportunidad para ellas, como tiene oportunidad nuevamente María Valverde, la protagonista de La Flaqueza del Bolchevique, la niña niña que el año pasado ganó todos los premios con 15, 16 años, bueno, pues ya está rodando su segunda película como protagonista, Borbic, se llama, la dirige José Antonio Vitoria, es su primera película. José Antonio Vitoria es sobre todo guionista y también autor teatral y además profesor de guión, viene el hombre, por lo menos con buena escuela tiene que tener, ¿no? Es un thriller basado en un relato que se llama De las cenizas, de Guillermo Galván, y cuenta la historia de un hombre que es presidente de un laboratorio muy importante. Se conoce que de tanto estrés, pues un día en medio de un consejo de administración le da un ataque, se muere, y entonces la hija, que tiene en la película 18 años, un poquito joven me parece María para el personaje, pero bueno, pues se tiene que hacer cargo de la empresa y pelearse pues con todo el mundo, como es natural, ¿no? Arropando a María Valverde están nada menos que Amparo Larrañaga y Fernando Guillén Cuervo, de manera que por lo menos tiene donde aprender. Va a estar muy bien. Bueno, pues ya saben, esta chica es entre 18 y 25 años, que Vigas Luna ha sentido ya la llamada, ¿eh? La llamada del cine. Bueno, ¿le damos un repasito, señor Escribano, al box office? Pues sí, porque como decíamos antes, está muy claro que en Estados Unidos también las películas de animación triunfan. Detrás de un número uno en este último fin de semana, que es Tesoro Nacional, que ha recaudado 35 millones de dólares, una especie de aventura, yo diría que casi infantil por lo que he visto hasta ahora, vienen el Bob Esponja, este que no hemos visto todavía, pero que allí es un exitazo del cine de animación, que ha recaudado 33 millones y medio de dólares en un fin de semana, casi sin pretendérselo. Detrás están Los Increíbles, que lleva ya 178 millones de dólares recaudados, y detrás está Polar Express, que es 50 y pico millones. Luego ya está Bridget Jones, seguramente porque no lo han podido evitar, pero el meollo de la taquilla en Estados Unidos es el cine de animación. Toda animación, hombre. Exacto. Y las navidades todavía están a punto, ¿no? Pues sí, todavía esos estrenos van a dar muchísimo cabal en estas fechas allí, claro. Bueno, pues Bridget Jones, vamos a hablar un poquito de ella, claro. Esas bragas inmensas, esa Bridget Jones oronda, esa solterona de oro. Esto no se le ocurrió ni a Vigas Luna. Presionada por los padres, voy a escribirlo todo en mi diario. Dios mío. La humanidad es horrible, ¿por qué todo me pasa a mí? Mis amigos no me entienden. Sí, yo lo que digo es, ¿por qué no le han quitado el cuaderno? Ahí está, ya habíamos terminado antes. Aquí ha llegado esta especie de segunda parte, Bridget Jones, Sobreviviré. Bueno, pero la primera fue muy taquillera y quedó muy así, como muy colorista, ¿no? Claro, efectivamente, sí. Han llamado en esta segunda ocasión a Vivan Kidron para dirigirla. La han producido Tim Vivan y Eric Ferner, y el guion es de Andrew Davis, Richard Curtis y Helen Fielding, que es la autora de las novelitas de Bridget Jones. La protagonista absoluta es Renée Zellweger, y con ella están Colin Firth y Hugh Grant. La directora, Vivan Kidron, es una mujer, es una directora irlandesa, británica, mejor dicho, de 43 añitos, se dio a conocer por su militancia feminista y sobre todo, naturalmente, por sus películas Antonia y Jane y A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newmar. No sé si Vivan Kidron es la más adecuada para dirigir esta historia, que si es verdad que tiene una protagonista animosa y con voluntad, pues no me parece que tampoco sea un paradigma del feminismo, precisamente. Dos palabritas sobre Bridget Jones, quiero decir, Renée Zellweger, que es su alter ego en la pantalla. Actriz tejana, 34 años, no me acuerdo más que vagamente de su personaje en Reality Bites, quizá eclipsada entonces todavía por Winona Ryder, Ethan Hawke y Ben Stiller. Me cautivó absolutamente esta mujer en Jerry Maguire. No me gustó tanto, la verdad, en Nurse Betty y mucho menos en White Oleander, y algo más, sin llegar a emocionarme, en Chicago y Cold Mountain. Sinceramente, en estas dos últimas, que son muy estimables interpretaciones, por culpa de este personaje de la señorita Jones, que ya me pareció detestable en su primera aparición. Y esta de ahora, la verdad, es que es muchísimo peor. No tiene el menor fundamento desde la primera secuencia, o mejor desde la segunda, porque el prólogo se dedica a contarnos cómo era de feliz la vida de Bridget con su novio Mark, que es todo el tiempo pues un encanto de hombre. No solo es atractivo y de buena posición, sino también simpático, cariñoso, amable, buena persona y paciente, muy paciente. Ella está encantada de la vida, y él, no sabemos por qué, pues también. Claro, para que haya historia cinematográfica, quiero decir, pues tiene que haber conflicto. Así es que Bridget se lo fabrica ella solita. Inseguridad, celos, exceso de posesión o falta de sentido común, algo así debe ser. No me acuerdo muy bien porque, desde luego, es una tontería. El caso es que vuelve a quedarse sola, a merced de la zozobra, la ansiedad, la bulimia y también de los depredadores que pueblan, sin ir más lejos, su trabajo. Resulta que ahora Bridget y Daniel Cleaver, su pretendiente antiguo, trabajan juntos en una cadena de televisión. Daniel es el reverso de Mark, engreído, ligón, aprovechado y falso, un auténtico gilipuertas. Como Bridget es tonta, pues aprovecha de ella y tras una demostración de la incultura de la supuesta periodista, que no sabe ni dónde está Alemania, pues consigue que los manden juntos al lejano oriente. Bueno, no tan lejano como para que se pierdan, porque allí los encontramos, cada uno dedicado a lo suyo. Daniel a sus sinvergonzonerías y Bridget a sus meteduras de pata, que son continuas, ambas cosas. Hasta que hay un pequeño clímax, con una escena bastante vergonzosa protagonizada por las bragas de Bridget, que mentabas antes, y luego una peripecia sacada del expreso de medianoche, pero en cursi. Porque esta es la cuestión, toda la historia es cursi, a excepción de algunos momentos que son rematadamente cursis. Esta es una operación comercial, como tú muy bien apuntabas, diseñada sobre el éxito de taquilla de la primera, en una versión corregida y aumentada y todavía menos fiel al original literario. Basta decir que el antipático personaje de Hugh Grant no está en el libro, en el segundo libro, y que ha sido creado por los guionistas, entre los que se incluye el propio Grant, que es el autor, es un decir, de sus propios diálogos. Hombre, no hace falta, como es natural, que una película que procede de una novela sea idéntica a ella. Más bien al contrario, y hay incluso miles de ejemplos de calidad. Pero lo que sí es exigible, pues es un mínimo de interés, de gracia, de emoción, de sinceridad. Bueno, yo creo que nada de esto está en la reaparición de Bridget Jones. No emociona, no entretiene, es previsible cuando no absurda, y la protagonista empalaga más que una tonelada de merengue. Que esté gorda es lo de menos. Lo que no es posible es que nos hagan creer que es una chica atractiva, independiente y lista, siendo en realidad inoportuna, pesadísima y bastante boba. Y no se sabe tampoco cómo pueden hacernos creer que sus pretendientes se peleen por ella, como no sea con la secreta intención de dejarse pegar y que el otro se la lleve. Porque, hombre, el cine es de verdad una cosa muy mágica y muy misteriosa, pero tanto, yo creo que no. Entonces no le ha convencido. A mí muy poquito, la verdad es que tiene dos ratitos en los que asoma la sonrisa, pero más bien forzada que otra cosa. Y la verdad es que René Zellweger, con esta carita tan inflada y los mohines esos que pone, que son el límite de su interpretación, me parece que no, que se podían haber ahorrado esta segunda parte por lo menos. Y es que a veces, por más que se intente, ¿verdad? No puede ser. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí sí puede ser. Nos encontramos por las 10 mejores películas de la semana en el Super 10. Atención, puesto número 10. Pues en el 10 está Resident Evil, Apocalipsis, que lleva dos semanitas, ha bajado desde el 6. Hay quien dice que esta película es buenísima, pero la verdad es que no va a aguantar mucho en la lista, a pesar de Mila Jovovich y de Sienna Guillory, que son muy guapas. Número 9. ¿Bailamos?, nos pregunta Peter Chilson, y le contestan Richard Gere y Jennifer López. Dos semanas en la lista y ha bajado desde el 7. Número 8. Se ha recuperado un poquito, sin embargo, Los diarios de motocicleta, de Walter Salles, con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, y llevan ya 10 semanas con nosotros. Número 7. Se incorpora a la lista por primera semana, por primera vez apareciendo en este puesto, Di que sí, la comedia de Juan Calvo, que protagonizan Paz Vega y Santi Millán. Número 6. Antes del atardecer. Esta sí que es una comedia de verdad, estupendamente escrita e interpretada por Ethan Hawke y Julie Delpy. Richard Linklater es el director, 6 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Número 5. Película de la semana, una estupenda película francesa, Como una imagen, de Agnès Jaoui, interpretada por ella misma, y Jean-Pierre Bacri. Primera semana en la lista, aparece en este puesto quinto. Número 4. Aquí ya no se mueve nadie. María, llena eres de gracia, estaba la 4 y sigue la 4 con esa extraordinaria, apasionante, yo diría que enternecedora interpretación de Catalina Sandino. 3 semanas en la lista. Escribano de bronce, número 3. 2 semanas nada más lleva el lobo, pero tiene ganas de estar mucho ratito aquí. Miguel Courtois es el director, Eduardo Noriega y José Coronado, los protagonistas. 2 semanitas en el puesto 3 todo el tiempo. Escribano de plata, número 2. Bueno, sigue estando nuestro director favorito, Woody Allen, dirigió y presentó Melinda y Melinda. Es una película estupenda, lleva 4 semanas y no es campeona porque tiene una que lo puede todo. Escribano de oro, número 1, mejor película de la semana. Pues esa, Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar, que inicia ya mismo la conquista del Oscar. Le deseamos muchísima suerte, porque la película se va a distribuir en América ya, en estos momentos. Alejandro Amenábar, Javier Bardem, Belén Rueda, suerte para todos, 12 semanas en la lista. Perfecto, señor Escribano, mire usted lo que he traído. He traído una tarta de mondoñedo, que pesa 16 kilos. Vamos a empezar a comer porque tengo una oferta. Sí. Sobre dos personajes, un afamado locutor, sí, y un prestigioso crítico de cine. Arrea. Que engordan 600 kilos cada uno. Y entonces cuentan por sus problemas con la vida. No, no, si es porque lo hace falta, lo pide el guión, yo me como lo que sea y engordo 34 kilos en un momento. Pues empieza. Venga, que vamos, esto está estupendo. Sin él es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío. Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Fotografía con ojos de muchacho un poco tímido, la aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas, tu padre y sus consejos, qué monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo, te ha dicho un día lo comprenderás, quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad, en clase ya no puedo más, y por las tardes es peor, no tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de los dos, por eso espérame, cariño mío, conserva la ilusión, la soledad entre los dos, este silencio en mi interior, esta inquietud debe pasar así, la vida sin tu amor. Qué tierna, ¿verdad, Martín? Qué tierna. Qué bella, qué bella. Ay. Bueno, pues con esta canción, Laura Pausini tenía 19 años y ganó el Festival de San Remo. Uh-huh. Hace ya 10 o 11 años, ¿eh? Laura tiene ahora 30, me parece, 29 o 30. Y bueno, pues una nena y se dio a conocer al mundo. Cuando todavía los festivales seguían funcionando, porque aquí hablas del Festival de Eurovisión de María Isabel. Claro. Y dice, bueno, pues antes muerta que sencilla, pues no es que la vaya a proyectar en Europa. Bueno. Claro, pero llegó la Europa Orsini con sus 18, 19 años a San Remo. Y arrasó. Y mira lo que ofreció. Esta segunda versión es una versión más orquestada de La Soledad, el título emblemático de Laura Pausini, sonando en La Rosa de los Vientos. Ay, sí, qué gracia nos ponemos. Verdad. Pero bueno, vamos a recomponer el rictus, porque Macarena Yagüe nos ha contado una cosa horrible y no pensamos decirla. No. Pero vamos a quitar la pausa entonces y le damos al play, ¿vale? Para sí, entrar sí, en sí. Azul y Verde. Vamos a entrar en Azul y Verde porque tenemos el Cosmos 1. Ajá, así se llama. Dispuesto sí. a desplegar sus velas. La primera nave espacial impulsada por velas solares, que ya tiene una fecha de lanzamiento provisional. La Cosmos 1 será lanzada al espacio el próximo 1 de marzo de 2005. Si las últimas pruebas concluyen con éxito, la nave será mandada al espacio desde un submarino nuclear ruso, desde el Mar de Barents. Un cohete Volna ascenderá la nave a 800 kilómetros de la Tierra y alcanzará su órbita definitiva gracias a sus paneles solares, 8 paneles triangulares de 15 metros de largo que se desplegarán mediante tubos inflables como un gran espejo. Las partículas solares impulsarán la nave en su navegación por el espacio sin necesidad de ningún otro tipo de combustible, lo que se podría utilizar para realizar viajes de distancias casi ilimitadas. Si el proyecto logra su objetivo, la Cosmos 1 se habrá adelantado a las pruebas realizadas por agencias espaciales estatales y que no han llevado a cabo en el espacio hasta el momento. El proyecto está financiado principalmente por miembros de The Planetary Society y de Cosmos Studios, empresa que dirige Anne Druyan, la viuda de Carl Sagan. Bueno, pues la Cosmos 1, propulsada por partículas solares, todo un hito en la navegación espacial, así que vamos a estar muy pendientes de este Mar de Barents, este submarino nuclear soviético, bueno, he dicho soviético, ex-soviético, ruso. Debe ser uno de los pocos submarinos nucleares que quedan sanos en Rusia. Y además... Y lo van a utilizar para una causa benéfica, ¿verdad? Sí, y aciertas porque también el cohete Volna es una especie de reconstrucción, una reconversión de un viejo del arsenal soviético. Era un ICBM. Sí. Y aquí tienen el cohete Volna. O sea, que era un misil nuclear. Uh-huh. Era un misil nuclear y lo van a utilizar ahora para este uso civil. Bueno, pues nos parece muy bien. O sea, que han hecho un poco de roscachapa, lo han reconvertido, dice, dale un golpe ahí, Igor, dale un golpe ahí, por favor, Dimitri, ajustame el cohete y quítale la carga nuclear que vamos a lanzar al Cosmos 1. A ver si alcanza la órbita y se mantiene allí durante un mes, que es lo que se prevé que esté bueno, la nave... Pues aquí Cosmos tenemos 1. El milagro ruso, nadie sabe por qué, pero lo han vuelto a conseguir. No tienen dinero, no tienen presupuesto, no tienen nada ya casi, uh-huh. y aún así se han adelantado a la NASA en este tipo de naves. Sí. Ni siquiera van a gastar combustible porque han ideado el sistema este de velas. Podemos añadir también que incluso, bueno, están recaudando fondos. Si quieres participar, Juan, te doy la página web sí, rápidamente. ¿No? Sí, incluso te puedes comprar una camiseta por $25. Pero tú sabes que yo soy un fan terrible de la Soyuz. Sí. Soy y además un devoto de los cosmonautas rusos. Uh-huh. Yo pienso que son los mejores del mundo. Así que, bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega el Cosmos 1, una iniciativa muy loable por parte del gobierno ruso. Y aquí está la viuda de Carl Sagan. Uh-huh. En el proyecto. Bueno. Lo sponsoriza su empresa, Cosmos Studios. Muy bien. Pues venga, a ver hasta dónde llega este nuevo prototipo, este nuevo artilugio propulsado por las partículas solares. El futuro del espacio está ahí, en el Sol. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un rincón elegido, un rincón favorito para vosotros. Os gustan mucho estos enigmas literarios que nos propone cada semana nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿cuántas veces habremos leído cuentos de Andersen, verdad? Los cuentos de Andersen, efectivamente. Yo creo que qué entrañables, ¿no? Y cuántas veces se están reeditando. Sí. Pues yo creo que son los clásicos, ¿no? Junto con los de los hermanos Grimm o los de Chasperrol. Sí. Pues son los clásicos. Con la diferencia que... tanto los hermanos Grimm como Perrault son cuentos basados en la tradición. Andersen le gustaba más la parte literaria. Él quería recrear más bien sus cuentos y con algunos finales, y no todos con finales felices, ¿no? Pero eso tenía mucho que ver con su vida. Hans Christian Andersen. Bueno, pues La Sirenita, ¿no? La Sirenita, claro. La Sirenita, yo creo que gracias a Walt Disney le hizo un gran favor, ¿no? Sí. Porque si era poco conocido, que ya lo era bastante,

formaron una especie de cadena defensiva en torno a las personas durante unos 40 minutos. La operación no terminó hasta que el grupo de socorristas fue conducido por los delfines a un área segura. El drama tuvo lugar en una playa de Whangarei, en North Island, hace 3 semanas, pero es ahora cuando se ha dado a conocer. De acuerdo con biólogos marinos, este tipo de actitud no es inusual en los delfines, considerados como uno de los mamíferos más inteligentes. En opinión de uno de estos especialistas, los delfines tienen una tendencia a ayudar a los necesitados. Los 4 neozelandeses que vivieron la experiencia no tienen dudas de que los animales actuaron deliberadamente y tampoco dudan que recordarán por siempre los sucesos, particularmente uno de ellos que tomaba parte en su primer día de entrenamiento. Bueno, pues qué maravilloso. Y después de esto, que tengamos que seguir hablando de su protección, ¿verdad? Que tengamos que seguir hablando de los delfines, siempre en peligro de ser cazados, de acabar siendo extinguidos, ¿no? Bueno, pues es una noticia que nos reconcilia con el mundo natural y nos imaginamos la escena, esos 4 salvavidas, esos 4 nadadores haciendo sus prácticas, llegando el tiburón blanco, que es un ser temible, porque estos atacan y atacan de verdad. Hombre, nada más verlo te debes de poner de los nervios. Bueno, pues aquí los salvavidas fueron los delfines. Sí, desde luego. 6 delfines, una escuadrilla de combate, una escuadrilla de defensa naval. Contempló la escena, vieron cómo el tiburón blanco se acercaba a los nadadores y crearon un círculo batiendo sus colas, sus aletas, los 6, y lograron espantar al tiburón blanco, a un tiburón blanco que es uno de los bichos más terribles del océano. Sí. O sea, es un depredador nato. Bueno, pues 6 delfines consiguieron evitar una auténtica catástrofe, porque si este tiburón blanco entra en contacto con los bañistas, sin duda alguna estaríamos hablando hoy en día de una desgracia. Sí, seguramente. Una desgracia. Bueno, pues. Pero y además no solo eso, sino que luego se cercioraron de llevar al grupo a una zona en la que ya estuviesen seguros. O sea, que encima mostraron el camino, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, les hicieron, dicen, no, por aquí, por aquí, por aquí. Mm. Bueno, pues esos 6 delfines merecen ser reconocidos y recordados en Nueva Zelanda y en todo el planeta Tierra. Lo hemos contado aquí en una emisora española, supongo que en otras emisoras francesas, alemanas. Me imagino que también habrán hecho buena cuenta de ello. Bueno, pues ojalá que este gesto sirva para preservar una de las especies emblemáticas del océano. Antes lo decíamos al comienzo del programa, la inteligencia del delfín se puede equiparar a la de un niño de 4 o 5 años, por eso interrelacionan también, por eso interactúan también con los niños, en caso de los autistas, ¿no? Como, sí, que les ayudan mucho, como ¿no? ayudan, ¿no? O sea, que tienen una querencia natural a ayudar. Sí. Los delfines. Y a proteger. Son los auténticos guardianes del océano, esos delfines, y nuestro homenaje para ellos en este azul y verde. Bien, Macarena, yo siempre te he visto muy interesada por la vida de Alfred Russel Wallace. Siempre, siempre. ¿Cómo lo sabías? ¿Cuántas veces? Porque me las... Porque te lo he preguntado. Me has preguntado. Claro, ¿cuántas veces me lo has preguntado? Uf, millones. Millones de veces. O más de millones. O sea, todos los días cuando llegamos a la redacción me dice Macarena, bueno, ¿y sabes algo de Russel Wallace? Tú me dices, hola, ¿qué tal? Y digo, hola, ¿qué tal? Y yo digo, vamos a ver, Juan. Ya está bien, que llevamos aquí 3 meses de temporada. Y no me has comentado nada aún. Pero nada, pasan los días y aquí sigo. Y aquí, es verdad. Y mira que yo quisiera contarte cosas de Alfred Russel Wallace, que las pero tiene, pero no te salen, ¿no? No. No sabe por dónde empezar. Menos mal que ha venido Bruno hoy. Sí. Y me dice, oye, que tengo algo sobre Alfred Russel Wallace. Y he dicho yo, hombre, ya era hora de que alguien atendiese mis peticiones. He dicho, esto es increíble. Increíble, Dios increíble mío, Bruno. Increíble. Bueno, pues sí, es uno de los grandes exploradores del misterio y hace muy bien Macarena en preguntar por él, porque hay cosas interesantísimas, fascinantes que contar sobre Alfred Russel Wallace. Y eso nos lo dice Bruno Cardeñosa. Fue una de sus más atrevidas afirmaciones. Algún poder invisible ha guiado determinado el desarrollo evolutivo del hombre. Lo dijo el descubridor de la evolución de las especies. No nos referimos a Charles Darwin, no. Hablamos de Alfred Russel Wallace. Un hombre tratado injustamente por la historia de la ciencia. A menudo olvidado, muy pocos saben que fue él quien primero postuló que la selección natural era el motor de la evolución. Pero Darwin, con quien colaboró, acabó por dar forma al más relevante de los avances científicos que conoció la humanidad. El mismo Russel Wallace nunca cuestionó a Darwin como padre de la evolución. Según sus biógrafos, la modestia de nuestro explorador provocó que hoy conozcamos al wallacismo como darwinismo. No importa, porque lo verdaderamente interesante es que Darwin y Wallace dibujaron el futuro. El primero porque señaló el camino a seguir a la ciencia ortodoxa, y el segundo porque hizo lo propio, pero alimentando la heterodoxia como una bandera que jamás debería plegarse. Y todo partiendo de la misma teoría.

Y allí tienen como muestra turística para que la gente se divierta, pues sí, la ciudad de Popeye. Ajá. ¿Os acordáis la película de Popeye? Sí. Pues yo muy orgulloso de aquí se filmó Popeye. Les podríamos enseñar a Almería. Ya, hombre, pero... Aquí se firmó el bueno, el feo y el malo. Ellos es lo que tienen y lo tienen que promocionar. Pero si lo hacen... Oye, ojalá nosotros... Claro. Hombre, tú imagínate ir a Almería y decir, aquí la muerte tenía un precio. Fíjate. ¿Eh? Y una efigie de Clint Eastwood, tamaño natural, allí con el poncho. Uh-huh. Y con el purito. Y los escenarios. Hombre. Vamos a ver, películas que rodó Clint Eastwood en España. La muerte tenía un precio. Uh-huh. El bueno, el feo y el malo. ¿Y? ¿Y? ¿Y? Dinos. ¿Y? A ver, no, dinos. No, decime, que es que yo no me acuerdo. Pues es que nosotros tampoco, ¿eh? Vamos a ver, los tres western típicos. Sí. Todo eso, ¿no? Sí. El bueno, el feo y el malo. La muerte tenía un precio. Y un puñado de dólares. Y por un puñado de dólares, muy bien, hombre. Por un puñado de dólares, muy bien. Con la tapa de Clint Eastwood aquí en España. Bueno, pues a Jon Bon Jovi le llaman el bombón. Sí. Y de bombones vamos a hablar porque Martín Espósito nos trae aquí una noticia muy chocolatera. Sí, muy chocolatera. Nos va a gustar. A ver. ¿Empezamos? Sí. Bueno, pues para la jefa ejecutiva de la Fundación Británica del Pulmón... Del pulmón. Los resultados del estudio son prometedores. A ver. Un ingrediente presente en el chocolate se revela como un componente básico que podría dar lugar a nuevas y más eficaces medicinas... contra la tos. Bueno, vamos a ir preparando, Macarena, todo lo que viene siendo la caja de galletas. Sí. Que vamos... Así luego se te pasa así a ti la tos con las galletas. Y no sabíamos muy bien por qué. Yo me tomo mis galletas de chocolate y es como un dejar de toser, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues especialistas del Colegio Imperial de Londres han concluido... El Imperial College, por favor, Martín. Vale. La teobromina. ¿Teobromina? No, es ninguna broma. Sí, señor. Teobromina es mucho más efectiva contra la tos que la codeína, la sustancia usada comúnmente para luchar contra la tos. Sí. En palabras de Elena Shovelton, que era la jefa ejecutiva de la Fundación Británica del Pulmón, los efectos de la tos persistente aquejan, por ejemplo, a los pacientes de enfermedades pulmonares. Sí. Y ahora se podría estar en camino de crear tratamientos más eficaces. Si bien los científicos subrayan que la teobromina no genera efectos secundarios... Sí. Que sí provoca la codeína, como por ejemplo la somnolencia, sí. Debemos destacar que la teobromina es el componente responsable de la adicción al chocolate. Ah, o sea que cuanto más comes, más quieres comer. Claro. O sea que te radica la tos, pero es que te entra como una especie de deseo a lo Bridget Jones, ¿verdad?, de tomar más y más. Sí. Bombones, galletas de chocolate, muchas gracias. O sea, qué barbaridad. O sea, que ahora mismo me voy a comer una galleta de chocolate en directo. Íncale. A ver, no tosas, por favor. Sí, el resultado de esta investigación, la investigación de este grupo de científicos británicos, coincide con estudios anteriores de otros expertos holandeses y británicos. Es que se nota como los pulmones, ¿eh? ¿Verdad? Hombre, se respira muchísimo mejor, ¿eh? No soy el Vipaporum, pero... Pero esto no hay que frotarlo por el pecho, ¿eh? Bueno, pues el resultado de esta investigación coincide con otros estudios anteriores que hablaban también de propiedades medicinales del cacao. Por ejemplo, en el 29 de agosto del 2003 se hablaba del chocolate amargo y que era bueno para el corazón. ¿El chocolate amargo? ¿Eso qué es? El chocolate amargo, extraído directamente del cacao. O sea, el cacao puro. Claro. Sí, porque probaron con un grupo de voluntarios y les dieron chocolate amargo y descubrieron que una hora después el nivel de antioxidantes en la sangre... aumentó casi un 20%. ¿Cómo vas a tos? ¿Verdad? Estupendo. Espera, yo también voy a hincarle. ¿Y esos pulmones? Maravilloso. Aumenta tu capacidad pulmonar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, están riquísimas, está muy buenas. Muy buenas. Estamos haciendo aquí honor al Imperial College de Londres. Nosotros el trocito de chocolate está buenísimo. Todo lo que podamos lo probaremos para ver si funciona. O sea, cualquier estudio, cualquier informe que llegue sobre comida, lo hacemos aquí, ¿eh? Sí, gustosamente. Que nos envíen también, si quieren, desde Villajoyosa, que es la capital del chocolate, que nos envíen un paquetito, que también lo hacemos a la taza. Pero no es la capital de las joyas. Aquí quedamos. Martín, sigue con el informe, por favor. No, ya está. Simplemente era eso. ¿Ningún dato más acerca del chocolate? No, voy a tomar otra galletita. Vale. O sea, que el chocolate es antioxidante, lleva también... Ahora lo nuevo... Quita la tos. Contra la tos. O sea, que podemos abandonar ya el Fórmula 44. Sí, y el inicio en este, ¿no? El del abuelo. El Bisolbón ya es un mal recuerdo. Sí.

de recorrido corto. Burke fue colgado ante una multitud extasiada. Entre ellos estaba Sir Walter Scott, que tomó muy buena nota de lo que vio, porque Burke tardó muchísimo en morir. Estuvo pataleando durante varios minutos. Finalmente su cuerpo quedó yermo. Cuando llevaron su cuerpo, que curiosamente, claro, lo entregaron a la ciencia, ese cuerpo fue vendido a cachitos. Se pagaba un chelín por unos pocos centímetros cuadrados de su piel. Los de Edimburgo querían tener bolsos para depositar las monedas. Hicieron bolsos con la piel de Burke y los compraron a un chelín. Aquel que había matado a tanta gente acabó siendo mutilado, diseccionado por los cirujanos, pero en esta ocasión de forma oficial, porque los condenados a muerte eran entregados a la ciencia, y su piel vendida como bolsos. Burke falleció y Harp tuvo que abandonar Edimburgo. Dicen que le vieron, intentó trabajar en una fábrica, pero allí le reconocieron y la condena fue tremenda, porque los obreros de la fábrica le lanzaron a un depósito de cal viva. Harp, al caer en esa cal, logró salir vivo, pero ciego, absolutamente ciego. Terminó sus días como vagabundo en Londres y murió a la edad de 70 años. La historia de los ladrones de tumbas, los ladrones de cuerpos. Por 7 u 8 libras, un cuerpo. Finalmente, en 1832, las penas fueron tan graves que la gente empezó a desestimar la posibilidad de saltear esas tumbas, de robar esas tumbas. Pero el recuerdo quedó impreso en la memoria de muchos escritores, de muchos narradores, como Charles Dickens o el propio Walter Scott, que lo contaron. El horror inundó las calles durante más de 40 años. Los familiares hacían una celosa vigilancia de las tumbas durante días, hasta que consideraban que el cuerpo ya se había podrido. Entonces se iban de los cementerios. Hacían auténticas acampadas en torno a la tumba para evitar que fuera esquilmada. Los obreros llegaban a sus casas en grupos para evitar un asesinato. Los niños eran controlados muy de cerca por sus familias, por sus madres, para evitar que fueran también asesinados. Durante muchos años la leyenda negra circuló por las calles del Reino Unido. Nadie se quería topar con un nuevo Burke o Harp. Las historias del siglo XIX británico. Las historias de nuestros pasajes del terror. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Es momento para entrar en contacto con nuestros queridos oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy con una silla en condiciones. Hoy estás, ¿verdad? Hoy estás a la altura del micrófono. Fíjate. Que siempre tenemos que ponerte ahí. Claro. Ilusión me hace. Sí. Bueno, pues tú puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues mi si fuera es de Diego. Sí. Dice, me gustaría saber si se pueden enviar los relatos a esta dirección mediante un mail. Sí, claro. Por supuesto. Claro. Entonces, pues hay que decirle que sí, que a la misma dirección que ha enviado este correo puede enviar su relato, pero eso sí, que intente que no se exceda de folio y medio, sí, a un espacio y medio mejor que a espacios sencillos, sí, y que, bueno, que tenga mucho misterio, que puede ser de ciencia ficción, intriga, que tenga mucha imaginación, sí. Que si nos gusta, pues puede salir perfectamente en antena. Muy bien. Por supuesto. Nos envían muchos de ciencia ficción, a ver si nos envían algunos terroríficos. Falta así un poquito de miedo, sí, susto. Vampiros, ¿no? Claro, algo así. Algún hombre lobo, alguna cosa de estas que tanto no... Y de jugar con la mente, que te haga pensar. O sea, quitarle el cerebro a alguien. y jugar con la mente de ese alguien. Al fútbol, al béisbol. Claro, o sea, por ejemplo, hincar los dedos en un cerebro, ¿cómo tiene que ser eso? No, eso es demasiado realista. Estoy entrando en los recuerdos de mi víctima. De verdad. Bueno, entonces con corazones, qué sí. Sádico. En el colegio. ¿Qué lo hacéis con corazones vosotros? Sí. Metíamos el dedillo por ahí. Así se quedó. Así ha salido Martín, sí, porque yo no he jugado con corazones colegio, sí. La compañera, su padre era carnicero. Sí, los del amor y eso. El padre de la compañera era carnicero y nos trajo unos corazones. Qué entrañable. Para jugar, ¿no? No recuerdo exactamente de qué animal. ¿Conejos? No, y no sé, había ninguna compañera que padre, pues, tuviese una tienda de chuches o algo. Pero probaste, ¿no? ¿Ves? Pues el padre es ingeniero, te trae un puente. Claro. Te viene con el puente en un tráiler y dice, mira, lleva puente para todos los amiguitos. Para que juguéis. Claro. Se va jugando con corazones el expósito, sí, de verdad. Sí, sí, sí. Que era San Psicópata de Londres, ¿no? Era el colegio. Era el día. Cuando entraba en el laboratorio me transformaba. Te transformabas, sí, sí. Desde luego, salían, sí, los pelos aquellos, ¿verdad? Jekyll y Mr. Hyde. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Por eso se depila, ¿eh? Porque sí, por eso, los pelos esos de la transformación. Por eso es un heterosexual, claro. Claro. Bueno, pues es en rosa.vientos@onda0.es. Martín, estamos hablando de una letra 12, ¿no? Sí, sí, sí. Yo incluso reduciría un folio únicamente, pero bueno. No. ¿La letra o...? No, no, el escrito, el micro relato, un folio escrito, y... Pero un folio y un espacio. Sí, a un espacio. A un espacio yo diría sencillo, tipo letra Times New Roman 12 y fuera. Está muy sencillito. Ya está. Y ya está. Tengo un human runtime y ya. En un momentito se escribe el microrelato. O sea, lo que me ha quedado claro es lo de fuera. Y fuera. Bueno, estaríamos hablando en todo caso, Silvia, de unas 50-60 líneas. Más o menos. ¿Eh? 50-60 líneas, y con eso ya tenemos un microrelato fantástico, que tenemos muy buenos autores. Y además los escucháis vuestros relatos en la voz de Paco de León. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues eso, vamos a pedir más y fuera. A ver, Macarena. Pues tenemos uno de Antonio, de Málaga, que dice que lleva más de 13 años siguiendo el programa y todo siempre le ha resultado espléndido. Pero ahora la sección de humor del martes, según él, no es digna del programa. Dice, sí, que no tiene gracia ninguna y que se trata del mismo chiste con diferente palabrerío, que a él, bueno, que le gusta reírse, pero que tanto insulso desvarío le aburre. Por todo lo demás, pues le parece bien, bueno, está contento. Pues ahí está tu opinión, querido amigo. Como también podríamos decir que el programa no es digno de la sección de humor. Eso también puede ser un también pequeño, puede ser, pequeño, claro, matiz. Pero bueno, poquito a poco, que cada vez tiene más adeptos Pepín Tré. Es un humor difícil, cuesta, pero yo creo que esa es la originalidad. Y bueno, pues la verdad es que nos está dando grandes alegrías en esta temporada 2004-2005. A ver, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Isabel nos escribe desde Valladolid. Sí. Dice, mis clases de historia continúan todas las noches con vosotros y os aseguro que sois mejor que muchos de mis profesores. Manda muchos saludos a Maxi, su cuñado, que nos estará escuchando, dice, y que acaba de ser de abuelo. Pero bueno, tremendo, Maxi, enhorabuena. ¿Y qué ha sido, un niño, una niña? No, no nos lo aclara Isabel, no lo sabemos. Bueno, Isabel. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Vale. Bueno, pues un besito para el bebé. Eso es. Para Maxi, que ya ha sido abuelo. Y bueno, pues estamos encantados de ayudarte, de acompañarte, y sobre todo con estos relatos históricos que tanto te gustan. Un beso tremendo, Isabel. Enhorabuena por lo de Euro Junior. José María te tiene que hacer una pregunta. Dice, sí, ¿es verdad que David Crockett no murió en el Álamo, sino que lo encontraron escondido y que fue hecho prisionero por los mexicanos, y que el general San Houston en un primer momento les dijo que se rindieran? Bueno, supongo que aquí ha mezclado un poco, no fue el general San Houston. San Houston estaba en otras cuestiones y luego pues obtuvo la brillantísima victoria de San Jacinto. El que combinó a la rendición fue Santa Ana. Lo que pasa es que los defensores del Álamo, los 185 que allí estaban, pues se negaron a ello, y durante 13 días el Álamo sufrió un bombardeo intenso. Murieron casi todos, menos 6, y uno de los 6 supervivientes fue David Crockett. Le capturaron y bueno, pues aunque algunos oficiales mexicanos quisieron perdonar la vida de David Crockett y de los otros 5, el general Santa Ana se negó en redondo, y bueno, no murieron fusilados precisamente, sino que los oficiales, la guardia pretoriana de Santa Ana, pues desenvainó sus sables, sus espadas, y mató a espadazos a David Crockett y a los otros. Y ese fue el final triste de David Crockett, nada más y nada menos. Hombre, que no es muy cinematográfico, ¿no? Bueno, En la película original, ¿quién era? John Wayne. Creo que sí. Lo que pasa que, claro, la leyenda dice que David Crockett, antes de morir, animó a la rendición a los mexicanos, ¿no? Como diciendo, rendíos. Sí. Estaba ahí rodeado por 3.000. Tremendo. Sí, vamos, que la... Sí. Lo ponen de héroe y no... Hombre, la verdad es que David Crockett era un político oportunista que vio en la guerra de Texas un momento pues muy estimable para prosperar, ¿no? Para crecer como futuro senador y hacerse, bueno, más popular. Y quién sabe si presidente de los Estados Unidos. Que era su meta, ¿no? Claro, era su meta, y llegó con un grupo de voluntarios y con ellos se internó en el recinto del Álamo, y ahí, bueno, pues ahí acabó su historia y bueno, y comenzó su leyenda. Eso, ¿vale? Es. Que, bueno, pero esa es la verdadera historia. David Crockett murió a sablazos a cargo de algunos oficiales mexicanos cercanos a Santa Ana. Nos ha escrito Miguel de Jaén, que nos cuenta que empezó a escucharte cuando tenía 13 años y que ahora ya ha cumplido los 23. Pero bueno, bueno, cómo me crecen, ¿eh? Has visto, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y nada, dice que respecto a Pepín y su sección Chispa y Muelle, solo quiere decir que es genial, que para él el humor no consiste solo en hacer reír con chistes fáciles, sino en usar también la imaginación, y si encima como Pepín se improvisa, pues mejor que mejor. Y también quiere hacer una petición. Dice que últimamente los videojuegos han experimentado un importante aumento entre todas las edades e incluso se llegan a hacer producciones equiparables a películas, tanto en coste como en despliegue humano. Y bueno, le gustaría que dedicaseis algo sobre este tema en el programa. Bueno, pues a lo mejor en la sección de cómics de nuestro querido Raúl, Raúl Sabre, hablamos alguna vez de videojuegos. ¿Estáis jugando algún videojuego últimamente? No, yo es que no soy muy de videojuegos. ¿No jugáis? No. Últimamente no. No. No uso. No, nada, no. No usamos. Bueno, esto. Quizá hombre, algo de online, hombre, esto, pero nada. Yo en tiempos yo era muy devoto, sí, del Scramble, por ejemplo, Scramble. De los marcianitos. Uh-huh. A mí me encantaba lo de los marcianitos. Yo disfrutaba muchísimo con 25 pesetas dos partidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tenías tres naves en cada partida. Hay juegos... Bueno, ¿y el Come Cocos? El Come Cocos, el Pac-Man. El Come Cocos era fantástico, ¿eh? Uh-huh. Y el Asteroide también era bueno, sí, ¿eh? Sí, también sí, era sí. Bueno, sí. Buenísimo. Nos tiene entusiasmadas, vamos. Martín, vamos a otra cosa. Vamos con Pablo. Dice, soy fiel seguidor del programa desde el 93. Cuando hablasteis del Santo Sudario de Oviedo, me encantó, porque a toda la gente que visita Oviedo y su catedral les hablo intensamente de este asunto. Sí. Y es que, bueno, él se encarga, es un guía turístico. Hombre. Entonces les cuenta cómo llegó el Sudario a Oviedo. Improba labor, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces gracias a los guías nos enteramos perfectamente sobre la ciudad que visitamos, sobre sus acontecimientos históricos. Bueno, en otras ocasiones es ya divertido porque como hay guías que no están muy cualificados, sí, pero claro, estos no son los de carrera, estos son los ocasionales. Pablo sí. Es licenciado en historia, pues fíjate, y dice que este sí. La pena es que aún es un gran desconocido a pesar de su importancia, el Santo Sudario. El Santo Sudario de Oviedo, pues venga. Y te propone, Juan, algún pasaje de algún rey de la monarquía asturiana que sabes que dan mucho juego. Un abrazo desde Riosa, el concejo del centro de Asturias, precioso, y donde está el famoso Angliru. Bueno, pues ahí hablaremos de Pelayo algún día, o de Fáfila o Fabila. O sea, todos habéis oído hablar del abrazo del oso, ¿no? Sí. Cuanto más feo, más hermoso. El que os dais Martín y tú, ¿sí? Sí. Fabila y el oso, se decía, ¿no? Fabila y el oso. Bueno, pues ya hablaremos de esto algún día. Ahora no. Sergio Martín nos quiere hacer una revelación. Sí. Yo hice las 175.000 descargas de William Wallace. Fue, ¿no? ¡Qué máquina! Qué máquina, hemos cogido. Dice, tengo que confesar que tenía cierto problema al recibir el archivo. Sí. Así que como se atascaba, venga a descargar. Empezó a darle, ¿no? Clic. ¿Cómo lo ha solucionado? Sí. Dice, pues tienes que ponerlo en un CD, así que hay que darle una buena noticia. Hombre, por Dios, Hombre, por Dios. Hombre, Sergio. Hombre, Sergio, ahora ya por fin ya puedes escuchar íntegro el pasaje de William Wallace en el magnífico CD de La Rosa de los Vientos, que es un primor, el mejor regalo de las Navidades, el CD de La Rosa de los Vientos. En el CD2 viene la sintonía del programa, la sintonía oficial. Hombre. Y el pasaje de William Wallace, que es el más querido, el más demandado por parte de los oyentes. Claro. Y que Sergio, ya no hay problema. Deja ya de darle al dedo, deja de darle a la tecla, hombre. No sé, ahora lo tienes cayolado, creo. Llevamos ya 500.000 descargas ya con William Wallace y eres tú el culpable. Lo puede escuchar en su casa, si tiene coche en el coche, claro, las veces que quiera. Mientras pasea por la calle, vamos. Viernes, no se atasca. Hombre, ni una sola familia, ni un solo individuo sin su CD de La Rosa de los Vientos. Ni un solo hogar, ¿no? Hombre, por Dios. Al grito de Alba Gobrá. Alba Gobrá, que en esa Nochebuena no solamente langostinos aparezcan en la mesa, sino también CDs. De La Rosa de los Vientos. Por supuesto. Hombre, escuchando ahí a Mago de Oz, escuchando a Cifuentes. Esa fiesta pagana. Hombre, el villancico está muy bien, pero también acompañado del CD de La Rosa de los Vientos. Y el pavo ahí bailando. ¡Ole! Ese serpa cantando, sí. Mítico varón, realmente que degustamos las viandas esa noche, ¿no? Mítico varón, ¿dónde quedó? Hombre, muy buen ambiente. Sí. No es que sea la más animada, pero no, hay para todos los gustos. Para el plato más pesado, viene mejor. O después... Para el cordero, yo pondría Tierra Santa. Sí, ahí, venga. Preparado, listo. Eso es, corazón indomable, ¿verdad? Y te comes el cordero en dos minutos, vamos. Luego ya si te... Una merluza, por ejemplo, pues ahí acompañas con Anabelir, Radio Futura, el Luarna Lubre pones también, Carlos Núñez. O Duncandú. Eso ya para los postres también puede venir muy bien. Con los dulces, Carlos Núñez, perfecto. El turrón llega mejor, ¿verdad? Con sí. Carlos Núñez. Así que, bueno, pues muy contento sobre la marcha de este CD de La Rosa de los Vientos. Tenemos un correo de José Ra que dice que le gustaría aportar una idea. Sí. A él le parecería bien que en agradecimiento y a la vez para demostrar el buen compañerismo le hicieras una entrevista a Enrique Campo, director del programa A Cielo Abierto de COPE. Hombre, claro. Yo le tengo mucho cariño a Enrique, que tuvo la deferencia de invitarme a su programa cuando publicamos el libro de los psicokillers, el de los pasajes del terror, psicokiller, uh-huh, asesino sin alma. Y Enrique pues me llevó al programa, estuvimos pasando un ratito muy bueno. Además, me sorprendió que todos los miembros del equipo, el propio Enrique, se confesaron oyentes de La Rosa de los Vientos y de Turno de Noche. Así que desde aquí un abrazo tremendo para el compañero Enrique en la COPE A Cielo Abierto, con un fantástico programa. Y bueno, pues por ejemplo, si no gusta Pepín Tré, pues ahí está, ¿no? Claro. Sí, sí, nosotros somos muy solidarios entre nosotros. Así que nada, y cuando Enrique saque un libro, publique un libro, pues aquí vendrá, por supuesto que sí, en La Rosa de los Vientos. Bueno, vamos con Miguel, que es de Granada, pero nos escucha en estos momentos desde Inglaterra, donde está estudiando y donde, por el hecho de ser una hora menos, escucha La Rosa de los Vientos completa, entera, no como en Granada, dice. Uh-huh. Dice que lleva 2 años escribiendo un libro de historia y ficción y le gustaría que dijeras algo acerca del gran emperador Carlos V y su relación con la ciudad de Granada, donde, dice Miguel, todavía hay una gran población morisca. Hombre, todavía hay una... Más o menos, en el siglo XVII quedaron un poco perjudicados, los moriscos. Hombre, ahora yo creo que más que moriscos, ahora lo que es una gran población magrebí, que se están ahí pues intentando buscar un mejor futuro, uh-huh, en toda Andalucía, en Madrid, en Cataluña, es la nueva Al-Ándalus, dicen ellos. Bueno, pues en cuanto al emperador, pues, que la Alhambra se mantuviera, que la mezquita de Córdoba se mantuviera, determinados monumentos de Andalucía, pues el emperador tuvo mucho que ver como mecenas. Así que sí que tiene una exquisita relación con la ciudad de Granada, y en este caso con su Alhambra. Ángel nos lleva escuchando desde el 96 y dice que se echa mucho de menos la ola de avistamientos por el norte y por el sur. Los extraterrestres sin vello en sus partes laterales, con manos de 10 o 12 dedos, que tocan el guitarrón mexicano sin darse importancia. Sí, se lo olvida, sí, la, sí, guitarra. Ahí te voy a dar la razón. Dice, y también podía recordar al pobre Melquiades, uy, que te quería tanto. Ay, uy, Juanga, que dame un beso. Sí, ay. Bueno, pues vamos a preparar, a ver si hacemos un especial. Yo creo que hay muchos amigos que recuerdan con nostalgia, con cariño, a Sombrita, el último vidente y hombre espectáculo del siglo XXI, heredero de las grandes cualidades del maestro Penumbra. Así que vamos a hacer un pequeño especial en Navidades sobre el maestro Sombrita para recordarle. Tenemos a José desde Valencia, que nos cuenta que en el día de hoy, vamos, ya ayer a las 6:05 de la tarde, cuando se estaba poniendo el sol sobre el cielo de Valencia, se ha visto un grande objeto que desprendía un gran chorro de humo. Bueno, dice que en realidad lo único que se veía era el chorro de humo y que estaba a gran altura y dirección este-sur. El chorro de humo. Sí, por lo visto sí. Y no tenemos más datos. Y no tenemos más datos. Bueno, pues esto es un geyser o... No, un puro muy grande. Sí. O alguien que estaba muy enfadado. O sea, todo lo que viene siendo ovni, sí, va a ser difícil porque los ovnis no desprenden chorros de humo. A menos que se estén quemando. El X-43B, ¿no? Ya, claro, a lo mejor se estaba quemando el ovni. Sí, se estaba quemando el ovni y desprende humo. Tenemos aquí un Roswell y nos estamos... ¿verdad? No. Jo, hay un chiste muy malo. Pachi dice, tu vaca fumán. Dice, no, pues se te está quemando el caserío. Lo malo no es que lo cuente. No. Es que se queda mirando a ver qué tal. A ver qué, como, a ver qué me decís, ¿no? Espero la reacción, hombre, pero sí, algún, sí, día, sí, sí, algún, pues día es mala siempre, calará, ¿no? Sabes. Yo reiré. Sí, sí. Oye, no creo, pero bueno. ¿Por qué nos cuéntanos, venga, cuéntanos ese que nos ha contado, que nos ha gustado? Venga. No. Hombre, redímete. Pero eso le está reservando, yo creo. Ah, para luego. Claro. Sí. Bueno, pues en cuanto a lo del chorro de humo, yo creo que puede tener una explicación aerostática. Que se vayan preparando. Sí, o de otro lado, pero no creo que sea un ovni como nosotros entendemos el asunto. Hombre, objeto volador no identificado sí es. Sí es, claro. Sí, bueno, es humo. Es humo, es humo. O sea que es identificado. Es identificado, sí, sí. Y si hay más oyentes que han visto algo parecido, pues que no lo comuniquen. Claro. Pero si es una estela de humo, lo más seguro que provenga de algún artefacto, de algún avión terrestre. Ruse tiene 21 años, nos escribe desde Madrid. Ruse. Que desde hace aproximadamente 8 meses sufre el fastidioso y desmoralizador trastorno de la agorafobia. Bueno. Entre otras cosas, el estado ansioso en el que me encuentro a diario me produce un desquiciante insomnio. La agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Sí. Es terrible. Bueno, pues dice que el cual se le hace más llevadero con la Rosa de los Vientos. Y todos esos fantasmas que vienen a visitarme cada noche para no dejarme dormir se alejan cuando enciendo mi radio y escucho vuestras voces y vuestros espacios tan interesantes. Muchas gracias por estar ahí, Rosa. Bueno, pues aquí estamos para acompañarte. Somos tus cómplices en estas noches de insomnio y ojalá que las pases pues un poquito más arropada gracias a la radio. Así que venga, eso de la agorafobia vamos a erradicarlo ya. Un besito tremendo de todo el equipo de La Rosa de los Vientos para ti, Rusé. Hola, hola, soy Perdi. Tengo 19 años. Y si es que es tan chiquitina, ¿verdad? Es que es tan mona ella, que de verdad. ¿Eh? Dan ganas de poner unas llaves, ¿verdad? Es entrañable. Quería venirse a poner un tapón. Bueno, no. Dice Perdi, se me estaba ocurriendo un pasaje de la historia que creo que no habéis tratado nunca. Silvia es como Kylie Minogue, ¿verdad? Es así... Hombre, más quisiera yo estilo, Silvia. Un monográfico sobre el asesinato de Kennedy. Y así los vestiditos de la Barbie como la que eliminó. Claro, no, claro, sí, sí. No tengo yo tanto poderío. No. Bueno, un día tienes que venir así, ¿eh? Un día traigo el armario, sí. Sí, sí. Bueno, nos dice Perdi que quiere ese monográfico sobre el asesinato de Kennedy, la conspiración que se hizo alrededor de su muerte, y por supuesto, la siguiente comisión Warren. Y todos los misterios que siguen en la investigación. La investigación, bueno, ya hicimos en su día un monográfico dedicado al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, donde ya pusimos todos los puntos sobre las íes, pero claro, han pasado tantos años. Es que somos más viejos ya que Tutankamón. Bueno, algunos. Que la tarara. Que todos no somos de iguales, vamos, no sé. Os noto un poco distanciados en este comentario. No. Sí, la verdad es que lo vemos desde la lejanía. Bueno, pues no os preocupéis que hacemos rápidamente el monográfico con Jesús y Carlos, se lo solicitamos y a ver si lo podemos incluir esta temporada. Muchas gracias, Perdi. Bueno, Eloy nos ha escrito para comentarnos algo sobre las orcas. Él dice que es un profesional del mar, sí, y que, bueno, que en realidad hay una realidad que se esconde por los llamados defensores de los animales, sí, y dice que son dañinas para el ecosistema marino, ¿no? Ah. Dice que él... que hace 6 años que está prohibida su caza y en la actualidad hay un número tan elevado de orcas en todos los océanos que desequilibran los ecosistemas, produciendo efectos nocivos sobre otras especies, por ejemplo las focas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Dice que esta situación de sobrepoblación y por consecuencia de depredación obliga a un esfuerzo pesquero adicional, más capturas, ya que el barco tiene que regresar a tierra con la bodega llena. Yeah. Con estas capturas adicionales ponemos en peligro a otras especies. También los gastos de explotación se disparan al consumir más gasóleo, pagar más sueldos y doblando en ocasiones el tiempo previsto de marea. Bueno, él dice que los profesionales de la mar son los más interesados en mantener las especies y por lo tanto en mantener el equilibrio entre ellas, pero que cree que sería muy conveniente levantar la veda durante 2 años para poder equilibrar la situación. Si no le falta razón a este amigo, seguramente. Pero claro, vamos a ver. Cazamos orcas porque acaban con las focas. Cazamos focas porque acaban con el bacalao. Cazamos esto porque ya hay mucho y tal. Yo no sé las cifras de orcas, cómo está el censo de orcas, creo que... seguramente me estoy equivocando, pero yo el último censo que vi hablaba de unas 200.000 orcas. Unas 200.000 orcas en todo el planeta Tierra. Pues yo creo que no es un número grandioso, ¿no? Y si hay ahora mismo un veto para la caza de la orca, por algo será... en Canadá matan, sacrifican miles de focas incluidos los bebés, sí, sí, esos blanquitos tan monos, porque dicen que están esquilmando los bancos de bacalao. Pero es que claro, las focas, pobrecitas mías, es lo que han hecho toda su vida, claro, comer bacalao. Ocurre que al humano también le gusta el bacalao. Exactamente. Pues a lo mejor hay que tomar medidas para que haya focas, para que haya bacalao, para que haya orcas. A lo mejor es que ahí está la clave de para que podamos estar todos, ¿no? Claro, a lo mejor es que no tendría que haber una flota de arrastre, digo yo. A lo mejor es que tendríamos que empezar a pensar en piscifactorías, digo yo. No sé, es todo muy muy complicado y si la ONU o los organismos internacionales no son capaces de poner paz en todo esto, ¿quiénes somos nosotros para decir cuáles son las soluciones? Lo cierto es que, como empecemos con eso de matamos orcas porque se comen a la foca, matamos focas porque se comen al bacalao, nos vamos a quedar aquí más solos que la una. Vamos. Y eso que empezamos a la 1:30. Vamos con otro mail. Rosa Alonso. Hola a todos, chicos. Hola, amigos. Especialmente a Cebrián. ¿Qué tal? No nos dice de dónde es, pero... ¿De dónde eres? ¿De onda cero? Anda, andará, Rosa. Bueno, está en México. ¿En México? Dice que nos echa mucho de menos, un montón, bueno. Y que lleva escuchando desde el turno de noche. Y cada vez que tenía que volverse de España a México, las noches eran eternas. Sí. Ahora tiene conexión a Internet y nos escucha cada día y así sentirse más cerca de casa y de los suyos. Dice, me gustaría, si podéis hacer algún especial de los mayas y los aztecas, que tan maravillada me tienen por estos lares. Muy bien, pues lo apuntamos con mucho cariño, Rosita, y te mandamos un beso tremendo desde España. Un beso no más. Un beso no más. Venga. Bueno, pues Neikos dice que se graba el programa y sí. Que así lo puede escuchar. Macarena, mientras sí. Que Silvia lee el correo, hace el favor de golpear un poquito a Martín. Sí. Vale. Se graba el programa y así va escuchándolo de camino a la universidad. Sí. Entonces nos quiere hacer varias preguntas, todas musicales. A ver. Dice, ¿cuál es la música que utilizáis en pasajes de la historia? Uy, pero eso, Silvia, ahí eres tú la que utiliza los 500 CDs. Estamos hablando de 500, o más. O más. O más, porque cada año viene Silvia con una caja a la que llamamos Pavarotti. Por la inmensidad de... y que cada día engorda. Del recipiente y yo creo que son cientos, ¿no?, los que se utilizan. No, sí, además, pues continuamente se está actualizando. Sí es cierto que algunas veces, pues reiteramos o repetimos algunas que van a dos con el tema que se trata. Claro. Pero procuramos estar todo el rato innovando. Sí. Yo es que cuando voy a hacer algún pasaje del mundo antiguo le digo a Silvia, por favor, Gladiator. Yo es que me pongo enseguida, es como que me pongo la coraza, Martín. Fuerza y honor. Y bueno, me salen unos ira pasajes. Ira y fuego, nervio y ansia. Bueno, también quieres saber las músicas de Azul y Verde, las que utilizamos para entrar en diferentes secciones, la de la zona cero. Pues es bueno, muy complejo. Un poco de indicación, por ejemplo. En Azul y Verde, por ejemplo, pues Macarena y Martín eligen sus propias músicas. Eso es, pero siempre pues estamos en torno a una colección estupenda que se llama Música de los Dioses. Música de los Dioses también, sí. Esa es la que intentamos siempre poner para las músicas de Azul y Verde. También música de librería. Para la zona cero, pues es una música de librería, como bien dices, clásica. Claro. Y bueno, ya está muy unida a todos los colaboradores de la tertulia. En fin, que no pararíamos de dar títulos, así que, bueno, si te gusta, pues ve escuchando y ya está. María nos escribe para decirnos que le gustaría que dedicases un monográfico a Carl Sagan. Piensa que ha sido un científico que rompió con el enclaustramiento de la vida científica y que parecía que era exclusiva de un pequeño club de privilegiados. Sí. Dice que le tenemos que agradecer y divulgar ciencia de una forma tan amena y al alcance de todos. Bueno, pues hoy precisamente hemos hablado, Martín, sí, hemos hablado de la viuda de Carl Sagan. Que hemos estado investigando un poquito. Benefactora de este proyecto Cosmos, en honor a Carl Sagan, claro, sí. El Cosmos 1, este artilugio que van a lanzar los rusos y que va a ser impulsado por las partículas solares. Y bueno, estábamos comprobando un poco las biografías. Isaac Asimov y Carl Sagan es que se nos fueron en 4 años. El primero en el 92 y Carl Sagan en el 96. Exacto. Sí. Es que en un periodo muy cortito perdimos a dos grandes divulgadores de la ciencia. Bueno, pues haremos ese homenaje, claro que sí. Dios mío, qué miedo. Qué miedo, que viene la gente sin escrúpulos. ¿Ya? Pero bueno. Queridos amigos, queridos amiguitos, la verdad es que estamos consternados con esta sección que crece y crece, además es del gusto de nuestra audiencia, gente sin escrúpulo. ¿Por qué será? ¿Por qué gustará tanto? ¿Acaso por la disparidad de criterios? ¿Acaso por los personajes que acuden raudos y veloces a esta galería de favoritos? Vamos a intentar averiguar cosas esta noche. En cuanto a Somos Europeos y qué, ya sabemos que es vuestra predilecta, sobre todo por la sintonía que encabeza el asunto. Pero es que la de gente sin escrúpulo ya nos tiene hondamente preocupados. ¿A quién le toca desarrollar hoy el evento? Muy preocupados. Callejo nos adelantaba que el sándwich de la Virgen María volvía a estar sí. De plena actualidad. En la palestra y sí. Podía ser comprado, adquirido. La Virgen apareció si en la subasta. En un sándwich mordido y tostado. ¿De qué? Ahí estaba, fíjate. Sí. La dueña lo dejólo. Diana Duiser, de 52 años, sí. Dijo, bueno, oye, pues lo tengo un tiempecito yo en mi casa y luego, pues a ver, pues así hacemos negocio. Lo digo, mismo. No. Me renta. Sí. Y lo ofreció pues a una web de subastas en internet. Y ya hay comprador. Ya tenemos comprador. ¿Cuánto ha costado el sándwich mordido de la Virgen? $28,000. Eso se compra todo. Increíble, ¿eh? Dios mío. Increíble que pase. Increíble. $28,000. Sí. Y el comprador es el mismo, si os acordáis, de aquel mismo comprador que adquirió el balón de Beckham. el balón del penalti que falló Beckham en cuartos de final de la Eurocopa frente a Portugal. ¿Y cuánto pagó por él? Pues en aquella ocasión fueron 28.050 euros. O sea, más caro. Sí, más caro el balón, más caro el balón que el sándwich. Es que no lo puedo entender, por Dios. Es que es imposibilidad aluada. ¿Cómo puede ser superior Beckham a la Virgen? Pagar más dinero por el balón de Beckham que por el sándwich de la Virgen. Por el sándwich incorrupto. El sándwich incorruptus. Pues nada, se fueron hasta Florida y allí lo adquirieron y dice el comprador que lo van a usar para recolectar dinero con fines caritativos. Ah, bueno, y pensar eso lo iban a comer. Ya no se extraña. Pero bueno, si ellos lo dicen. Sí, hasta ahora había estado guardado en una caja de plástico con algodones. ¿En qué situación está? De plástico normal. No, está muy mal. Ha empezado ya a deshacerse. Con el mordisco, si lo que dices tú, Juan, se va a quedar en la silueta y nada más. Se va a quedar en la silueta, sí. Al final acabará en llavero. Este sándwich te lo digo yo, acaba en llavero. Acaba en llavero. Hombre, lo que seguro que hacen en breve son camisetas o algo de eso. Sí, ¿no? También. Sí, con la estampa. Con la estampa del sándwich, sí. Con la señal de la dentadura, sí, sí. ¿Verdad? Sí, yo lo veo. Fíjate, la señora no se puede creer, claro. La mujer lo cocinó sin aceite y mantequilla, fíjate lo que le salió. Bueno, pues. Ahí está. La Virgen del sándwich. Eso es una receta económica. Esa es la clave. La Virgen del Sándwich ya tiene precio, 28.000 dólares, un señor ha pagado esto. Sí. Para... Y lo que no tiene precio es el hombre este que llega, camarero, un sándwich de elefante, póngame. Dice, no, lo siento, mire, nos hemos quedado sin pan de molde. Al final lo ha contado. Mira que yo he intentado evitarlo, pero no. Camarero, sí. Póngame un sándwich de elefante, dice, lo siento, nos hemos quedado sin pan de molde. Sí, han quedado. Bien, eso está bien. Otra vocal, por Dios. Lo malo es que no solamente hacemos el U, sino que ya hacemos posturas. Es pretine. La canción trituró de las Navidades. Que lo trituró. Lo trituró, me como el turrón. Varias interpretaciones, ¿verdad? Para estos, estos individuos sonoros. Que no llega. Uy, individuos sonoros. No he encontrado la descripción mejor. Bueno, pues este club de fans, somos ahora mismo los fans número uno de los Ozón. ¿Tienen que venir? De estos individuos sonoros. Yo no es que escuche el disco y me divierta, no, es que me los imagino ensayando. Yo eligiendo los vestidos, ¿no? Sí, eligiendo los vestidos, ¿verdad? Vamos, Martín. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Salud. Hola, ¿qué tal? Soy yo, un caballero. Bueno, pues estamos en Somos Europeos, ¿y qué? Sí. A mí es que Picasso... Picasso... Ahí viene, son neu. Picasso. Vamos a por el papel. Bueno, pues aquí estamos con Picasso, el turrón, los individuos sonoros. Han venido todos. Amigos, estamos muy preocupados por el Reino Unido. Fue una noche. Sí. Fueron dos. ¿Sí? Y no contentos con eso, llega una tercera noche dedicada al Reino Unido. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el Reino Unido? ¿Qué está ocurriendo? Permitidme que me ponga en esto. Es que me dan ganas de llorar, ¿eh? Pues no te cortes. Hay un DJ que es DJ Tiesto. Es verdad. Toma el bolso de la reina. Mira lo que encuentras. ¿Eh? En el bolso de la reina. Ah, a ver, sí. ¿Qué hay ahí? Con que queréis ver el bolso, ¿eh? Claro. Bueno, un rollo de papel higiénico, ¿pero esto qué es? ¿Es un rollo de papel higiénico, pero de deluxe? Pero ella lleva rollo de papel higiénico, por ya si me acaso, extraña. Para las prisas, Macarena. Yo creo que ya debe de usar estos pañuelos húmedos que están ahora de moda. Bueno, pero ya sabes que su reino no es de este mundo. No tendrá fin. Mira, Enrique VIII. Sí. Bueno, pues es que en Gran Bretaña están muy preocupados porque se están atascando todos los baños. Exactamente, amigos. Somos europeos, ¿y qué está pasando con los inodoros británicos? Pues resulta que los atascos en los inodoros han aumentado un 10% en los últimos 6 meses, en lo que llevamos de año. Sí, señor. Y resulta que se debe a estas toallitas húmedas que se están poniendo de moda, que se conoce como papel higiénico de lujo. De lujo, el papel higiénico es unas toallitas... Se usa mucho. Humedecidas, que... Sí, que... Claro, el papel muy moderno, claro, y sí, los urinarios muy antiguos. Tú extraes de una cajita, ¿verdad? O sí, tal, sí, saca la toallita y... Que luego nunca se sale una, de todas maneras. Salen todas. Salen como un montón. Y luego no sabes cómo volver a meterlas. Eso es terrible porque, claro, esto, claro, sacas, intentas sacar la toallita, ¿no? Y, y sale la siguiente. Y sale la siguiente y es como que te empiezas a llenar de toallitas por todos los sitios y es como... Sí. Sí. No, pero con una vale, luego ya le pasas el segundo. Ya sabemos que con una vale. Gracias, Martín, por abrirnos. Es que Martín es muy moderno y ya usa. Es que yo estoy bueno, entonces el británico saca la toallita, hace el tucu-tucu-tru y lo tira todo y eso y ya se... Y eso tarda 5 días en deshacerse la toallita. Pero bueno, ¿y dónde está el papel normal? ¿Qué es? Pues está desapareciendo y eso que por lo visto Gran Bretaña se caracterizaba por tener un papel higiénico bastante osco. Bastante osco, decir. Bastante... Bueno, eso en España hemos tenido papeles higiénicos muy duros, ¿eh? Sí, sí, muy duros, sí, que también. Tipo lija, que tardaban como 6 meses en deshacerse, ¿no? Sí, elefante. Bueno, tampoco vamos a dar... publicidad ahora, ¿no? Vamos a hablar del sándwich que ha contado Martín. O sea, que se usaba también para eso luego el sándwich. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ¿esto cómo lo van a resolver? Pues no lo saben. Están estudiándolo, pero alguna medida tienen que tomar porque está cundiendo el pánico ya allí, ¿eh? Y está el método ecológico de Enrique VIII. Sí. El servidor de la silla con la manita. Ya os contaré yo algo acerca de unos mandingas en África que... Bueno, hasta mañana, que se dé bien.